A Musim va a tener su propia droguería a partir de mañana, que se hace la inauguración formal. Claro, exacto. Contanos cómo fue esto. No, mirá, o sea, es un proceso que se fue dando. Nosotros, además de ya hoy tener a Musim tener 9 farmacias, está en la construcción de la número 10, que está allá en el Ara San Juan, en esos 3 barrios tan grandes que es el Néstor Kirchner y el Mandela. Necesitábamos ya estar pensando en ver cómo manejábamos de distinta manera el stock, porque si no había mucho stock en cada una de las farmacias. Y salió la posibilidad hace un año de pensar en una droguería, salió la posibilidad de comprar en ese momento Droguería San Luis, que los dueños la estaban vendiendo. Así que avanzamos en eso y avanzamos en las habilitaciones, la reforma de los estatutos. No es algo simple, no es algo sencillo, pero se pudo avanzar desde primero en el punto de vista formal, después en el punto de vista legal. Obviamente todo lo que era el cambio de una droguería que ya tenía sus años, para la nueva habilitación había que ponerla en consonancia con las nuevas normativas, ¿no? de salud. Así que también hubo que hacer muchas inversiones, pero bueno, se logró, ya hoy está funcionando y de alguna manera se va a hacer oficialmente en el día de mañana a las 9 de la mañana. Rodrigo, Armando Lagarejo te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Armando? Bien, bien. ¿Qué significa para Musim tener una droguería? Más que para Musim es cuál es el objetivo, te diría, pues sí. ¿No? O sea, claro, porque es un poco, a mí me gusta hablar del mutualismo, del cooperativismo y todo, y eso es algo, un rubro que me gusta mucho, porque a veces cuando hay una ausencia en la distribución de la riqueza por parte del Estado, que el Estado no lo logra, por los motivos políticos que sean, o porque las fuerzas económicas son superiores a las fuerzas políticas, las mutuales como herramienta de distribución de riqueza funcionan. Entonces, la droguería no va a ser ni más ni menos que una unidad de negocio que tiene un fin, que es social, y que busco de alguna manera ver de qué manera se traduce en mayores beneficios para, en un principio, obviamente, los primeros beneficiados son los empleos de comercio, ¿no? Llamarle en mejorar la calidad de salud, mejorarle la calidad de odontología, mejorarle la calidad de reintegro, mejorarle la calidad de descuento, mejorarle otros tipos de servicios como pueden ser internet, televisión, todo lo que nosotros hemos venido trabajando en otras localidades, y también a la sociedad en general. Hoy a Musim llega a muchos pueblos, llegamos al oeste con Santa Isabel, estamos en Hacha, estamos en Tuay, estamos en Pico. Digo, me parece que a Musim ha logrado instalarse en mucho más, inclusive que el Centro de Empleo y Comercio, ha logrado instalarse de una manera que la sociedad nos responde bien, que la sociedad nos elige, y que hay un grupo de trabajo, independientemente que soy el que habla, pero tengo un grupo de trabajo del cual me siento orgulloso, muchos jóvenes, muchos profesionales, que lo hacen con total profesionalidad, ¿no? Certificamos normas ISO 9001 de procedimiento, transparencia en el manejo de los fondos, todas estas cosas han logrado que Musim sea lo que sea. Imagínate que estamos hablando, nosotros nos hicimos cargo de la gestión de Musim y del Centro de Empleo y Comercio en el año 2012, ¿no? Ahí es donde empezamos de alguna manera a ponerle la impronta a nosotros, y pasamos de tener 2 farmacias a tener 10 farmacias, bueno, la construcción de la décima, una droguería, el hotel, la dietética. Estamos dando servicio a internet ahora, ya estamos dando servicio a internet en Santa Isabel, en Puelén, en Atalí Barroca, en Quehue, en Colonia Santa María, y prontamente vamos a inaugurar, si Dios quiere, con el gobierno de La Pampa, Musim hizo tendido de fibra en Chacharramendi y La Reforma. Y esto es a Musim, es ver de qué manera se puede buscar lo mejor para la sociedad, ¿no? Primero para los empleados de comercio, en forma directa, y sea en forma directa y como adherente al resto de la comunidad pampeana. Rodrigo, ¿y qué cantidad de personas componen a Musim? ¿Laburan y son profesionales? Nosotros arrancamos en el año 2012, éramos alrededor de, y yo incluido, ¿no? Éramos 30 empleados, entre 30 y 25 empleados. Y hoy se compone entre el Centro de Empleo y Comercio y la obra social y a Musim, y tenemos 320 empleados. Uh-huh. Es decir, sería de alguna manera, y entre comillas, la empresa más grande de Santa Rosa después de la cooperativa. Es la capaz. Segunda, claro, exacto. Es la segunda empresa de servicios más importante después de la cosa. Digo empresa porque la gente por ahí nos ve como una empresa, más allá que somos una entidad. Claro, sin claro, fin de lucro. Por eso ponía las comillas, pero, ¿no? Pero sí. Claro, sí. Pero ser, digamos, el concepto del cooperativismo y el mutualismo no es que vos no tenés que ganar. No, claro. O sea, claro. en realidad tiene que haber tiene que haber, se llama excedente, tiene que haber un excedente económico que te permita seguir creciendo y te permita seguir invirtiendo. Digo, a modo de ejemplo, porque, por ejemplo, nosotros ya compramos y adquirimos, se está ampliando. En la calle Irigoyen y Garibaldi, se compraron las dos casas de enfrente, y ahí se está haciendo. En una casa se va a hacer la óptica, que se va a trasladar, eso nos va a permitir agrandar la farmacia que está en Garibaldi para tener una mejor atención, sobre todo ahí tenemos muchos jubilados, entonces una mejor atención también a los jubilados. También se está construyendo otro salón donde podemos llegar a trasladar seguramente la dietética y ver qué hacemos y cómo crecemos en ese salón que hoy tenemos frente a la plaza. Y se está trabajando mucho en lo que es comunicación y un canal de streaming. Se están armando dos estudios, dos estudios con buena tecnología para poder también de alguna manera empezar a trabajar en toda la cuestión cultural y comunicacional. Y todo eso me parece que tiene que ver con el excedente, que uno no tiene que estar trabajando continuamente o pensando que el ser solidario implica trabajar a pérdida. No, creo que cada unidad de negocio tiene que no perder. Digo, algunas no se pierden y en otras hay un excedente que te permite crecer, ¿no? Bueno, parece que esa es la lógica de la solidaridad y de la distribución de la riqueza. La gente que se... yo sí hablo, saben que hablo mucho, así que interrúmpame, pero digo, la gente que se conecta en el que se aloja a veces en el unit, no son gente que viene de Buenos Aires, gente que viene de Córdoba, que va hacia el sur o vuelve del sur, ¿no? Uh-huh. Y ese dinero que no es de la provincia, que queda acá en la provincia, se reinvierte en beneficios para los pampeanos, y eso me parece que es la lógica un poco hacia donde tenemos que ir, y tenemos que interactuar todos como sociedad pampeana y pensar todos en comunidad, que es la palabra que me gusta usar últimamente, que es, che, o sea, dejemos de ser individualistas, pensemos en comunidad para que todos vivamos bien. Rodrigo, ¿y qué opinás? Te corro un poquito de tema, pero sí. del contexto socioeconómico, político, a un año del gobierno de Milei. Muy difícil, va a ser muy difícil. Se está transitando un momento difícil. Algunos lo están transitando ya de manera agresiva. Y digo de manera agresiva porque aquel que pierde un trabajo automáticamente... quedás excluido de la sociedad, ¿tá? O sea, te quedás sin posibilidad de acceso a todo, a una obra social, a un financiamiento, a un crédito para comprar un simple electrodoméstico, no tenés para pagar el alquiler, no tenés para pagar comida, tenés que salir a hablar con los familiares, si alquilabas tenés que ver dónde vas a ubicarte con tu familia. Entonces, de alguna manera eso me parece muy, muy cruel. No quiere decir que no haya habido desempleo, siempre hay desempleo, y el país siempre tiene que haber alguna cuestión para mejorar. Yo creo que la política no pudo resolver el problema de la distribución de la riqueza de este país, y por eso estamos donde estamos, ¿no? O sea, vos no podés tener un nivel de concentración en donde, digo, yo te lo hablo a nivel mundial, pero es aplicable en mayores o menores números, es aplicable a la Argentina, el 90% de la riqueza, ¿no?, se lo queda un 10% de la sociedad física. Y viceversa, ¿no? Hay un 10% de la riqueza que se reparte entre el otro 90%. Ahora, de ese 10%, el 45% se queda con un 7%. Y el otro 13% lo reparte el 45% de la sociedad. Es tan desigual, tan injusto, y hay tanta falta de equidad, que estamos donde estamos y la gente se cansó. Bueno, o sea, ahora hay que volver con una nueva propuesta, hay que entender que no todo... Ya el pueblo necesita una solución de fondo, ya no es una cuestión de formas. Me parece que lo más importante es los cambios culturales. Lo que yo digo y lo que me van a escuchar, van a pensar que quizás es un poco utópico, pero el nivel de mercantilización y el nivel de la sociedad de consumo en lo que se ha transformado hace a que ya no importa cuánto se gane, se es infeliz. Ya, no sé si queda claro, digamos, el concepto. Sí. O sea, y esto es muy difícil, esto tiene que venir con fuertes cambios culturales, fuertes cambios comunicacionales y también fuertes cambios de empezar a pensar en fe, ¿no? Y cuando hablo de la fe, no es que estoy hablando 100% en cuanto a la religioso, pero sí en la fe de qué es lo que te va a hacer feliz. Porque si vos ganás 6.000, 7.000 dólares por mes y querés ganar 10 porque vos decís que no sos feliz, no, mirá, la verdad que no sos feliz, pero no porque ganes 3.000 dólares menos de lo que ganás. O sea, la felicidad la estás buscando en un lugar que no es el correcto. Entonces, digo, me parece que tienen que venir cambios políticos, cambios económicos, pero un fuerte cambio cultural seguro. ¿Y qué te imaginás en la pelea local? Bueno, hay elecciones legislativas el año que viene y no hay dudas de que sos un dirigente del peronismo de Santa Rosa. ¿Te interesa especialmente la legislativa? ¿Qué crees que tiene que hacer el peronismo? ¿Cuál es tu mirada de No, sinceramente estoy, digamos, en una etapa de estoy observando, estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo desde, bueno, de esto, la droguería, la inauguración de la farmacia. Estamos trabajando también fuertemente en Hacha, haciendo inversiones allá. Creo que me parece que hay que esperar ahora cómo va a seguir el gobierno nacional, que es lo que yo no quiero, por eso digo, no quiero ser una persona que informe mal, pero yo no sé hasta cuándo el gobierno va a poder sostener este dólar devaluándose al 2% y una bicicleta financiera en donde a lo que va a diciembre, ¿no? Yo hice los datos, uno puede entrar a la página del Banco Central y el gobierno emitió más, ¿no? Dinero, sí, sí, que el gobierno anterior de Alberto Fernández. Sí, sí. La que la famosa de maquinita la están haciendo. Claro, entonces, el tema es que el nivel de endeudamiento aumenta, entonces en algún momento vos vas a tener que salir a pagar la deuda interna en pesos, y para pagar, como vos ya no vas a tener la cantidad de dólares, a un dólar, a ponerle a 1.000, a un dólar oficial, redondo a 1.000, mil y moneda, vos lo que vas a tener que ese dólar lo vas a tener que mandar a 3.000 para poder cancelar la deuda interna que vos tengas en pesos. Y esto nos va a mandar a una situación de crisis social tremenda. Y entonces vos decís, pero vos de dónde, llámele en experiencia, llámele en un poco de conocimiento que me ha dado la Universidad Nacional de La Pampa cuando uno estudió, pero yo no la veo tan fácil, la macro, como la ve el gobierno nacional. Por el bien de todo, ojalá me equivoque. Ojalá me reequivoque, ojalá que no sea lo que yo estoy diciendo acá, que no sea la verdad y que sea simplemente un mal diagnóstico, pero si pasa lo que yo planteo, yo creo que va a ser la elección el año que viene. Si no, serán en octubre, será en diciembre, pero la devaluación se va a dar y eso va a generar un nivel de desigualdad aún más grande. Rodrigo, ¿y vos no ves similitudes en la situación actual, no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo social, en lo cultural, incluso con el 2001? Hay cosas que tienen que ver un poco con esto que yo te hablaba sobre la situación de la sociedad de consumo. Vos en el 2001 vos tenías, dolarizando a los salarios, vos tenías un empleado de comercio cobrando $325 con una tasa de desempleo de 2 dígitos. Esto implicaba que vos tenías en los núcleos familiares o un ingreso de $325 o un ingreso y medio, ¿no? Pues supongamos de 400, 400 y pico de dólares por núcleo familiar. Eso hacía que obviamente la gente ya directamente, prácticamente, estaba en una situación de indigencia en su totalidad. Después, cuando vos llevas a la gente al 2011, que es donde, y estos son datos duros, ¿no? Esto no es política, son datos duros, el empleo de comercio llegó a $1.100, ¿no? Con una tasa de desempleo de menos casi un 6%, 5%, 4% en algunos periodos. Esto lleva a que el ingreso por núcleo familiar era, el piso eran $1.100, pero se llegaba a $2.000, $1.700 por núcleo familiar. Bueno, hoy vos tenés una tasa de desempleo que todavía no llegó a 2 dígitos, que el salario de empleado de comercio está en $600, dólares oficiales y dólares a los cuales se puede acceder de alguna manera, y eso te lleva a que lo que cambió fue el nivel de consumo que tiene el salario. ¿Qué quiero decir? O sea, en el 2011 vos consumías con tu salario, consumías 12, 13, 14, 15 ítems, ¿no? Hoy te tuviste que, el nivel de consumo de la sociedad tuvo que bajar inclusive la calidad de consumo, pero no tiene la situación del 2001. Este es, vuelvo a repetirte, un diagnóstico mío. Yo creo que ellos todavía tienen aire para seguir ajustando no sé hasta cuándo, ¿no? Rodrigo, gracias, y si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, no, gracias a ustedes, espero que, nada, que tengamos dentro de todas las cosas, primero salud, y segundo que puedan pasar una fiesta con las personas a las que quieren, ¿no? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Dale, gracias, Rodrigo. Gracias. Hasta luego, Pac. Hasta luego, Rodrigo Genoni, el gerente de AMUSIM y además secretario general del Centro de Empleados de Comercio.